¡Maldita sea! Ya sabía que no me lo pondría tan fácil. Milord, mil disculpas por haberte engañado en todo este tiempo. Sin duda ya has encontrado el montón de huesos enjollados en mi habitación. Eso es todo lo que queda de mi cuerpo mortal. Ese bastardo de Scotady experimentó nigromancia conmigo mientras era su alumna. Soy un lich, un muerto viviente. Mi mente y mi espíritu están atados a mis restos. Hice todo lo posible para ocultarlo, pero ha deshecho los hechizos que daban vida a mi esqueleto. Ahora no soy más que un espíritu sin cuerpo. Las bandas de oro que hasta hace poco animaban mi cuerpo han sido teletransportadas a los cuatro vientos. Ya sé que no me debes ningún favor, pero sin una envoltura mortal que contenga mi ser, pronto me dispersaré y me será imposible ayudar a tu causa. Te lo ruego. Busca en cada campo de batalla que puedas encontrar y tráeme de vuelta las bandas de oro.